apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como cada sábado. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias El Pulpo. ¿Cómo le va? Llegamos. Cuasi traumático el transporte de los sábados. No me quiero poner nerviosa, ¿ok? No. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 23 con muchísima música. Hola, Maru. Acá llegó Maru. Acá somos todo un clan, el clan Vox. Tenemos música, tenemos información, tenemos un cumple, tenemos propuesta para que viajes, tenemos de todo un poco. Todo lo que quepa en estas dos horas de programa, con una apertura increíble de un señor que hace muy poquito tiempo estuvo aquí en nuestro país. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47. Esto es Vox, podés escucharnos por la aplicación fmradiovox.com. Y le damos la bienvenida a todos los radioescuchas, los amigos, la familia. Hay familia ahí por ahí que andan de vacaciones. Suertudas de vacaciones. Bienvenidos, si estás por ahí, Franco y Cristian de Wilde, muy bienvenidos. Bienvenida Adriana desde Ciudadela, qué historia, Ciudadela o Tribunales, ella dirá. Bienvenidos, barrita de Parque de los Patricios, y a todos los que se enganchen. Hoy tenemos un collage de música como habitualmente lo hacemos. Y quiero saludar al cumpleañero. Esta producción tiene el orgullo de tenerlo, Alfredo Mario Ponce, que hoy cumple años. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Marito, no. Alfredito. Muy feliz cumpleaños, señor locutor. Que sea con mucha dicha y felicidad. Debe estar festejando por allí o debe estar en el canal, en Telefe. Así que si no, le mandamos el link para que mañana lo escuche. Le vamos a dedicar el tema de la semana, que está siempre presentado por él. Así que bueno, es así. Bueno, ¿qué tenemos? La apertura.

apasionados por la música. As I stand alone tonight, your voice keeps calling me. It's somewhere in your heart, I can only hope you're still a part of me. Por la música, por Vox, FM 102.9. ¡Qué apertura, señores. Uy, ya acá están llamando. Es bien, gustó. A mí me gustó mucho. Primero porque, bueno, Tom Jones es una leyenda viva de esa voz, esa personalidad que tiene. Siempre digo, me hace recordar mucho a mi padre, que le gustaba y se le caían las lágrimas porque le gustaba mucho. Y con un clásico de los últimos tiempos en un espectáculo. No recuerdo el nombre de la chica, Helen. Sí, bueno, una chica también con una voz terrible. Y segundo, Foreigner, con un clásico, Yesterday, ya mayorcitos, con una orquesta a todo trapo. Es muy linda canción, me gustó y la quise compartir, obviamente, aquí en este programa que solamente reparte pasiones y buena energía, es nuestro objetivo. Bueno, pero el objetivo no se cumple si no hay auspiciantes, señor operador. Vamos con los auspicios, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Apasionados por la música. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde puedes pasar una linda estadía. Tiene parrilla para los asadores, parrilla y piscina totalmente renovada, a pocas cuadras del río Uruguay y del centro. Y también muy cerquita de las aguas termales. Cortinas Roller, Blackout, cortinas verticales hechas a medida. Te cotizamos al momento y te damos el mejor asesoramiento. Consultas por Instagram, roller-curtains, o el celular 154-092-0280. Fresan Home, casa de artículos para el hogar, blanco, rodados, con más de cuatro décadas de Fresan. Fresan, teléfono 4251-1781 o en las redes sociales, Montevideo 1298 en Bernal Oeste, casi esquina Álvarez. Así, bueno, presentados todos los auspiciantes, me parece que había alguien que quería saludarnos. Me dijo, después de los auspicios voy a llamar al programa. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que viene ahora es un segmento nuevito que vamos a estrenar, que se llama Música con Historia. ¿Sí? Obviamente es música legendaria que por alguna razón sigue sonando en algún lugar siempre, y que siempre va a sonar, es lo que yo digo. Si la música perdura, si el artista, la voz, si un espectáculo tipo Queen en Wimbledon sigue sonando, es porque realmente valió la pena. Dentro de estos temitas hay uno que es un video. ¿Tenemos la llamada? Ah, bueno, a ver. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Vox, señor. ¿Cómo estás, Leandro, señora Karina Gómez? Leandro Fernández. Un placer escucharla, por fin la pude escuchar. Estoy de las 9:05 sentado acá. Qué gusto, Lean, gracias, gracias. No podía fallar porque no se daban las cosas para poder escucharte, la verdad, un programa espectacular, ¿eh? Pero muchas gracias, hace mucho cariño. Cuando uno hace así las cosas... Así que bueno, sí. Con mucho cariño, exactamente, sale lindo porque bueno, uno le pone todo, así que... Te pasa como a mí, te puede, exactamente. La radio nos puede. Exactamente, usted es un gran productor de radio, un gran locutor de radio, y bueno, también siempre lo compartimos, así que... Así que bueno, te sigo escuchando hasta la hora 23, porque la verdad hoy no me voy a mover acá de la computadora. Pero será un placer. Te estoy escuchando por la web. Bueno. Así que voy a comer acá sentado delante de la computadora para seguir escuchando Apasionados por la Música. Muy bien, señor Leandro Fernández. Ahora viene un bloquecito nuevo de música con historia. Así que espero me gustó mucho la presentación, me gustó. Y la apertura siempre tiene un condimento especial. La apertura me gustó mucho. Un condimento especial, sí. Sí, a mí me gustan mucho las canciones en vivo, cuando suenan lindo en vivo. Exacto. Bueno. Te sigo escuchando y muy bueno tu programa. Gracias, mi corazón. Seguí gracias. Un beso enorme. Dale, chau, beso. Gracias. Un gran amigo. Así que un gusto tenerlo aquí en la Vox 102.9. Bueno, sigamos entonces con empecemos con este segmento nuevito. Espero que les guste. A mí particularmente es una gran devoción que tengo de hacer tributo siempre a estas canciones... Que esas son leyendas. Bus stop waiting, she's there, I say, reshare my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it. Show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. That's the way the whole thing started. Silly, but it's true. Thinking of a sweet romance. No more sheltering now. Nice to think that umbrella led me to a vow. Show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Escuchanos por www.fmradiobox.com. love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. Love me do. Apasionados por la música. Hey, Jude. Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Why not? Hey, Jude, don't be afraid. You love me. Y la aplicación Play Store, Vox FM 102.9. En la web www.fmradiobox.com. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Photographer smile, take a break for a while, take a rest, do your very best, take 500, 500, search in your bag, light up a fag, think it's a drag, but you're so glad to be alive, honey, laugh, honey. This is all over, you'll be in clover. We'll go out and spend all of your blue money, blue money, blue money. Do it, do you do, do it, do it, do you do, do it, do it, do you do, do it, do it, do you do, do it. All right. Cameraman smile, take a break for a Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. All right, is everybody in? Give up your vows. Save us. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Minutos. 15 grados 1 la temperatura. Estás en Vox 102.9. Estás apasionados por la música. Hasta las 23. No se muevan, que hay mucho más. Bueno, eso que escucharon recién era un video de Paul McCartney, que Dios mediante lo tenemos prontito en Buenos Aires. Era como un bar y una chica en un... ¿cómo se llaman los aparatitos esos donde se ponen la fichita? La rocola. Ponen la fichita, se abre la cortina y aparece Paul, y yo creo que me puedo llegar a morir ahí mismo. Impresionante, la gente, la expresión de la gente, la sorpresa, y empiezan a cantar y empiezan a bailar, una maravilla. Y con un popurrí que, como siempre, me hace emocionar, como buena beatlemaníaca que soy. Bueno, y hablando de eso, bueno, yo ando queriendo una remera, que nunca tuve, una remera de Beatles. Y yo, lo que a veces ansío, pido, lo concreto. Y sí, me la voy a autorregalar, la remerita de... Pero quiero también a los oyentes de acá, de Vox y del programa, regalar una remera temática. Entonces vamos a hacer un juego esta semana. Voy a poner una... no soy de poner consignas. Vamos a poner una consigna en las redes. Y vamos a hacer un sorteo acá el sábado que viene por una remera temática. Una de mis hermanas, por ejemplo, es muy Bee Gees. Ama a los Bee Gees. Seguramente va a participar por una remera de Bee Gees. Así, bueno, va a estar interesante la cuestión. Muy interesante. Bueno, ¿qué le parece si vamos rápidamente a la columna de arte y cultura de la mano de nuestra queridísima directora y actriz, Alicia Fuentes? Buenos días, amigos y amigas de Apasionados por la Música. Otra vez desde el municipio de Berazategui, contándoles algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad el próximo fin de semana. Una de las más importantes es el teatro de cartelera, al que ya nos tiene acostumbrado nuestro municipio, que nos trae obras de teatro del circuito de Capital para que podamos nosotros ir y acceder a un costo por la mitad de su valor. En esta oportunidad se va a presentar después del ensayo de Ingmar Bergman con una entrada anticipada de 6.000 pesos. Esto, repito, va a ser el viernes 28, 20:30 en el Centro Cultural Rigoló, calle 15 y 156. Un espectáculo gratis va a ser el domingo 30 a las 18:30 en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, 148 y 18, Buenos Aires canta y baila. El musical cuenta con la actuación de la compañía Pampas Bravas, donde nos vamos a encontrar con malambo, boleadoras, bombo y tango. También los invito, para aquellos que quieran hacer alguna recorrida y enterarse de la historia de nuestra ciudad, de sus vecinos fundadores, de toda su calidez, que se den una vuelta por el Complejo Cultural Municipal San Francisco, sito en la calle 23 y 149. Bueno, es todo por hoy. Hay muchas más actividades, y ustedes pueden acceder a ellas entrando en Berazategui/Cultura, y ahí van a estar disponibles todos los horarios y todas las actividades que tenemos disponibles para la comunidad de Berazategui y alrededores. Les mando un gran saludo y que sigan muy bien. Inmensa, Ali, inmensa. Dijo buenos días porque me lo mandó muy temprano. Pero realmente el 30 me gustó, ¿eh? Me gusta el folclore, me gusta mucho el tango, y ese predio, Roberto de Vicenzo, es muy lindo. Así que ese domingo, el 30, muy tentadora la propuesta. Vamos a ver si el clima acompaña. Estaría más que bien. Bueno, nos vamos a ir a un bloquecito de música country, algo palpitando, el festival de San Pedro en septiembre, que seguramente no voy a poder ir. A mí me parece que este año se me da, porque hablé con mi compañera de que me cambie, de que me deje libre el sábado. A mí me parece que este año, prima, está escuchando a mi prima que es mi co-equiper. ¿Nos vamos a San Pedro este año? De una. Hoy te lo digo, 22 de junio, nos vamos a San Pedro. Sí, vamos a ir con un bloque lindo de... Y después tenemos el tema de la semana, y después tenemos la presentación de... Va a haber gala anual de baile, ya les voy a contar. El Teatro Metropolitano, ya les voy a contar. Es algo muy lindo que va a ocurrir en un teatro de Capital, donde Antonella se va a lucir con sus alumnos. Y ya enseguida le vamos a contar de qué se trata. Vamos con el bloque, señor. Esto es Vox 102.9, no te muevas. Time for me to hit on down the line. Heard it in a love song. Heard it in a love song. Heard it in a love song. Can't be wrong. I loved you, even though it's so. There's a duffel bag of mine, time to go. Hurting in a love song. Hurting in a love song. Hurting in a love song. Can't be wrong. Drop in your eyes. you're the hardest thing I ever tried to get off my mind. Always something greener on the other side of that hill. I was born a wrangler and a rounder, and I guess I always will. So when you smell smoke and the cinder, conducción y producción. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in the Texas sky, I'll be bucking it to county fair. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for Abe and Apple that day, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got. Amarillo is where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Yeah. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Veintidós, 4 minutos, 15 grados la temperatura. Ha llegado Olivia al estudio. Estábamos a los besitos recién. Hermosita. Bueno, muchísimas gracias a todos por los lindos mensajitos. Bueno, acto seguido se viene el tema de la semana, presentado por el cumpleañero que ya recibí las primeras imágenes de la torta de todo el festejo de sus... Usted puso el número ahí, Alfredo. Puso 53, y bueno, cumple 53. Él lo puso, así que, bueno. Vamos con el tema de la semana, por favor. Este es el tema apasionado de la semana. Living música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Muy linda versión de Melissa Manchester con este clásico, que también lo hizo Tina Turner, lo hizo el cantante. Bueno, ya me voy a acordar. Muy linda, muy linda versión. Bueno, me parece, espérenme, porque tenemos un audio acá. Entonces vamos a cumplir con... Sí, tenemos un audio, señor operador. ...15 grados la temperatura, pero mucha humedad, mucha humedad. A ver si tenemos el audio, señor. Buenas noches, gente linda de Apasionados. Hola, Cari. En este fin de semana extra large de festejo, el 20 fue el día del cumpleaños de mi hijo Tommy, así que un beso grandote, grandote para él, que estuvimos de mucho festejo con la familia, con sus amigos. Así que bueno, todos mis besos hoy para él y como siempre escuchando la excelente música de Apasionados. Qué grande, Cari. Estos temas que nos emocionan, nos dan alegría, nos dan ganas de bailar. Siempre feliz, muy feliz cada sábado escuchándote. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así es, la música trae eso y un montón de cosas. Y un feliz grande, un feliz y enorme abrazo para Tommy. Ya le mandé mensajito, pero bueno, reiteramos nuestro cariño. Beso grandote, Tommy. Bueno, acto seguido, vamos a subir la música, cambiame el ritmo. Música disco en la noche de Vox. 102.9, esto es Apasionados, hasta las 23. Queda mucho todavía, queda un montón. Se viene la propuesta de apasionarse por bailar todos los ritmos de la mano de Antonella Uselli. Acá cerquita nomás en Quilmes, ya les cuento enseguida. Cambiame la música. Tonight, everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Radiobox.com. She's a bad man down. Just as bad. I've shown up paying attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited, you and her anatomy. She's real, she's full, she's got, got all the girls in the like. She's real, she's full. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. A puro baile, señores, en la noche del sábado, aquí en la Vox 102.9. Hasta las 23. Seguimos bailando, seguimos escuchando más y más música. Bueno, les cuento de un lindo emprendimiento de unos chicos con discapacidad que hacen unas empanadas riquísimas listas para hornear. ¿Sí? Se pueden contactar, lo pueden encargar. Es un proyecto de trabajo que se llama Juntos en Marcha. La pueden contactar a Lauri en las redes. A ver si tenemos el teléfono acá. No. En Instagram, Juntos en Marcha. ¿Mm? A ver si tenemos el teléfono mejor. Es un proyecto muy lindo. Los chicos se ponen muy contentos por las compras. Y si alguien sabe de alguna persona que quiera participar, se puede contactar con, bueno, con Laura y ver cómo se incorpora esa personita, que ellos muy muy felices de las cosas ricas que preparan. Bueno, no encuentro el teléfono. Juntos en Marcha, entonces. Tenemos ahora tanda de rock and roll. Que sea rock. Esa. Se me van las patitas. Corré la mesa. Esto se lo vamos a dedicar a los primos, a todos los primos. Luis, Ramón, a Alicia, Diego, Marisa, Piti, a todos. A rock and rollear. We'll be right back. Apasionados por la música. Apasionados por la música. Radiobox.com. Johnny says he's willing to learn when he decides he is a fool. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Let me get back. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Rock and rollando nomás. Estás en Vox 102.9, siendo 22:40 minutos. La temperatura baja, 14 grados. Bueno, después voy a comentarles algo que no es tan grato, pero que lo tengo que decir. No lo vamos a decir al final porque, bueno, esto es un programa de música y no quiero apañar, pero bueno. Bueno, el siguiente bloque está auspiciado por la Academia de Baile. Bailando se vive mejor. Ubicado en la calle Urquiza 1141. Donde podés aprender un montón de ritmos. Te tenés que conectar a través de Instagram con la organización. Les cuento que hay americanos, hay tango, hay folclore, hay salsa, bachata, urbano y no sé qué otro estilo. Muy completo. Ellos de lunes a lunes están haciendo sus clases. Y también tengo entendido, hay clases particulares, ¿eh? Hay clases particulares. Que bueno, es interesante también. Así que bueno, que venga la tandita de Americano Rock, señor operador. Oh. Esto me hace recordar, y le voy a mandar un cariño enorme al señor Carlos Godoy, que ya se lo dije. Queremos una fiesta de Con Gusto Americano. La marca de Con Gusto Americano tiene que volver, porque ya estamos extrañando. Nosotros que somos del estilo, que amamos este estilo, el clásico y el americano rock, Con Gusto Americano fue, es y será el mejor lugar para vivir este género que tanto amamos, ¿eh? Así que ya sabe, Carlitos Godoy, usted me dice nomás y arrancamos con la propuesta para la gente de Con Gusto Americano. have not been to see. Give me your fire and the light, my son. We have a dream and little time. Talisman by you, hero of my heart. Only with you I'm feeling bright. Look in my eyes, you'll never see the rain. Please believe me and come again, again, again. Talisman by you. Can really see, now I can really Play Store. Vox FM 102.9. FMRadiobox.com. never do you wrong. The trick you said was never play the game too long. A gambler's share, the only risk that you would take, the only loss you could forsake, the only bluff you couldn't. Por Vox, FM 102.9. Y así vamos terminando el día de hoy a pura música. Bueno, lo que yo quería decir es que el caso público de este chico, que sea lamentable que sea tan mediático, porque sea un caso, porque hay muchos casos de esto. La idea es que se ventilen más casos, Loan, porque debe haber muchísimos casos. Ojalá que aparezca, que se esclarezca. Está todo el país en vilo y uno no se pone un minuto en el cuerpo de esa mamá o de ese papá que está padeciendo todo esto. Era ese mensaje cortito y bastante inquietante para todos, porque es una criatura. En fin. Bueno, muchísimas gracias. Acá la tengo. Ay, tengo a la directora acá al lado. Contentísima que nos vino a saludar. Muchísimas gracias, porque cada sábado se disfruta. Y este tema está dedicado a Franco y Cristian, que si no escucharon, van a escuchar con el link, porque así, así les dije. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado, ¿eh? Como cada sábado, a pura música y pura pasión. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Gracias, Olivia, Maru y Clau. Muchísimas gracias. Un clásico de mi gran Freddy, para concluir este sábado. Chau. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. De 21 a 23 por Vox FM 102.9.